Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Una historia real. Un padre esperaba ansioso el nacimiento de su bebé. Por supuesto, quería que sea un varón, un hombre. Grande fue su desilusión cuando llegó al mundo Anita. Quedó un poco desilusionado, pero al poco tiempo, Anita se ganó el corazón de su papá, tanto que se hicieron muy buenos amigos. Ya cuando Anita iba creciendo, siempre manifestaba su gran deseo de cumplir los 15 años y decía a su padre: «Papá, cuando cumpla 15, ¿qué me vas a regalar?». A lo cual su padre respondía: «Aún no sé, hija, aún no sé, pero seguro que será algo hermoso». Anita cada vez se hacía más grande y siempre anhelaba cumplir sus 15 años. Era su gran ilusión. De tanto en tanto, la pregunta de Anita volvía: «Papi, ¿qué me vas a regalar cuando cumpla mis 15? «Será algo hermoso, hija. De eso no tengas duda», le respondía su padre. Un día, Anita y sus padres fueron a la iglesia, a solo una semana de su tan anhelado cumpleaños de 15. Al llegar al auditorio, Anita tropezó por una silla que estaba en el salón. Unos pasos más y Anita volvió a tropezar. Luego, antes de tomar su asiento, Anita cayó desvanecida en el suelo. Sus padres, asustados, la levantaron y la llevaron inmediatamente al hospital más cercano. Lo atendieron de urgencia, entró en la sala y después de 5 largos minutos salió el médico diciendo que si en 48 horas no se consigue un nuevo corazón para Anita, ella morirá. Sus padres inmediatamente hicieron todos los trámites necesarios para conseguir el nuevo corazón para Anita. Llegaron a las entidades de beneficencia para pedir ayuda, pero no se conseguía el corazón para la niña. Ya pasaron 24 horas y nada. Después de un tiempo, llegó la gran noticia: se había encontrado un corazón para ella. La operación fue exitosa y a pocos días ella estaba dada de alta y podía salir del hospital. Una vez en casa, Anita dijo: «¿Dónde está papá? Que hace rato que no lo veo». Su madre, con lágrimas en los ojos, entregó a Anita un sobre con una carta adentro donde decía: «Querida hija, tu gran anhelo siempre fue cumplir tus 15 años, ¿verdad? Bueno, ya se acerca el día y siempre quisiste saber cuál era el regalo que te iba a hacer. Hijita, quiero decirte que te he dado el regalo más valioso que podía darle por este gran día especial para ti. Te di mi corazón. Sí, mi corazón. Ese que está hoy latiendo dentro tuyo para que tengas vida. Y quiero que sepas que siempre estaré contigo, estés donde estés. Y cuando te sientas sola, simplemente siente la brisa del viento cuando llega a tu rostro, que ese seré yo acariciándote». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!